De la mañana con 10 minutos. Por Fiestas de Quito, Medardo Javier y su orquesta estará en el Boho Park el 1 de diciembre y en el Festival de Orquestas organizado por la Santa Cantina Pop el día 6, con el fin de rescatar las tradiciones quiteñas. Para conocer los pormenores de este evento nos acompaña ya aquí en cabina Medardo Javier Luzuriaga y Geraldine Mendoza, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Buenos días, bienvenidos. Gracias. Bueno, y con ese buen ánimo vamos a hablar sobre la tradición continúa, Medardo Javier. Bueno, muchas gracias, un saludo cordial a todos los oyentes. Laura, Fernando, muchas gracias por la invitación. Muy agradecidos, como siempre, apoyando ustedes al talento ecuatoriano, a la música ecuatoriana, al rescatar esas tradiciones, que es lo que queremos en estas fiestas de Quito, ¿no? El Boho Park se viste de gala el 1 de diciembre con Medardo Javier y su orquesta, y la Santa Cantina Pop, una discoteca aquí en la ciudad de Quito, ubicada en la 6 de diciembre y Orellana, que es el primer festival que va a ser, asumiendo riesgos, porque esta tradición se ha estado terminando, ¿no? En este transcurso que ha venido de los años, la juventud ha ido perdiendo esas ganas de escuchar una orquesta en vivo. Entonces este festival de orquestas está netamente para todos los oyentes, para que revivan esa cultura quiteña de farrear con orquesta, de bailar el chulla quiteño, el canelazo, disfrutar en familia y con responsabilidad. Para nosotros realmente es súper chévere participar en este festival y ayudar a rescatar esta tradición quiteña, ¿no? ¿Cuántos estarán en escena? Usted nos dice, antes estaba el DJ, el disco móvil, pero ahora Quito suena con una orquesta en vivo. Sí, bueno, Medardo Javier y su orquesta tiene el gusto y el honor de estar conformada por músicos venezolanos, colombianos y ecuatorianos, ¿no? Hemos hecho una fusión. Yo el 28 de octubre, recuerdas, Laura, que gracias a ti que me abriste las puertas ya hace un año cuando lancé la orquesta en sí. Ha pasado un año que ha sido lleno de bendiciones, lleno de gratitud con toda la gente que me ha apoyado, medios de comunicación, prensa escrita, músicos, arreglistas, todo el ambiente musical, muy agradecido con todos ellos. Y ya cumplí un año con la orquesta el 14 de septiembre, como también estuvimos aquí promocionando el lanzamiento de nuestro disco titulado Con Paso Firme, que fue todo un éxito. Agradezco a toda la gente que asistió al evento, que fue súper, súper chévere, con 14 músicos en escena, como te digo, integrantes conformados por venezolanos, colombianos y ecuatorianos, 14 músicos en vivo y en directo, para que la gente recuerde esas fogatas, de esa farra, como era en Quito, que se disfrutaba, que se encontraba con los amigos, el Festival de 40. Entonces todo esto lo van a encontrar en la Santa Cantina Pop, en el Festival de Orquestas. ¿Esto tendrá costo? Bueno, sí, tiene un costo de $15 la entrada, $10 es el cover y $5 es consumibles, para que ahí hagan vaca, ¿no? Como decimos acá en Quito. Y puedan disfrutar, son prácticamente 5 días de orquesta. Esto empieza el 4 de diciembre y termina el 8 de diciembre, mira, se extendió del 4 al 8, va a haber 5 orquestas, colegas de amigos, va a estar Quimbombo Orquesta, Sandra López y su orquesta La Ley, que viene de Ambato a acompañarnos, está también Web Orquesta, que es una orquesta joven también que estamos apoyando, va a estar también el día viernes, va a haber también una fusión de vallenato por la gran Colombia colombiana que existe acá en la capital, y por supuesto Medardo Javier y su orquesta. Bueno, ya, ¿cómo ha pasado el tiempo? Un año ya funcionando la orquesta. Hay la participación de músicos venezolanos, colombianos y ecuatorianos. ¿Cómo nos queda ese swing, Medardo? Bueno, siguiendo la tradición musical de quien en vida fue y en paz descanse mi mentor, mi abuelito, el profesor Ángel Medardo Luciaga González, que a él le debo todo de estar aquí. Gracias a él, a mis padres, me bautizaron como Medardo, el único de la familia. Soy el primer nieto y tengo el honor de llevar el nombre de él. Y bueno, como siempre, la responsabilidad musical, ante todo, como siempre digo yo, el legado musical no solamente lo dejó a la familia, sino a todos los músicos ecuatorianos, al pueblo, que siempre lo llevó en su corazón. Y mi abuelito siempre fue del pueblo para la gente, y bueno, siempre llevando las enseñanzas de él, y ahora con la juventud que estamos nosotros, que impera, con los cantantes, que fue una fusión súper chévere, que por cierto ya les vamos a dar el espacio acá, que he traído una sorpresa, la nueva integrante de Medardo Javier y su orquesta, que es un poquito como para darle la identidad a la orquesta, ¿no? Tú sabes, el mundo es de evoluciones, es de cambios, entonces Medardo Javier en sus inicios tuvo la participación de Eric Ibarra. Tú recuerdas que realizamos el feed en homenaje a mi abuelito con Eric Ibarra, que fue el cantante invitado para esta producción. En el camino se fueron presentando las situaciones, y tuve la suerte de conocer a un grupo de muchachos venezolanos que vinieron con ganas de triunfar, salieron de su país, lastimosamente por problemas ajenos a ellos, pero digo que tengo la bendición de haberlos encontrado, porque los encontré en distintos puntos de Quito, me los fueron presentando, mira, este muchacho canta bien, este muchacho canta bien, entonces fuimos haciendo un buen equipo de trabajo, y que ahora está el resultado, ¿no? Que pueden vernos en redes sociales como Medardo Javier y su orquesta, en YouTube de igual manera como Medardo Javier y su orquesta, y conocer un poquito más de nosotros. Y bueno, le quiero dar la bienvenida a la cerecita del pastel. A Geraldine Mendoza. Bienvenida, Geraldine. A ver, quisiéramos escuchar tu voz, algún tema que será parte de estos grandes espectáculos que tenemos en el mes de diciembre. Sí, claro que sí. Bueno, he estado estudiando bastante la cultura, la música ecuatoriana, y ha sido bastante satisfactorio porque son géneros que no había manejado nunca. Y bueno, está el éxito Qué Bello para compartir. ¿Un poquito? Sí, vale. Vamos. Qué bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí. Qué bellos son tus celos de hombre que sientes cada vez que me voy. ¡Bravo! Gracias, gracias. Bueno, ahora con esta mezcla, digamos así, de países, y en esta orquesta de Medardo Javier, que también tiene su tradición, como ya lo habíamos escuchado por parte de su abuelo, ¿qué ha significado para usted unirse a este gran equipo? Como dije, satisfactorio, ha sido un reto, porque cuando un cantante no maneja el género con el que uno crece o el que uno se identifica, es fuerte, porque son diferentes letras, diferentes, ¿cómo se dice? Hay palabras que no se conocen en Venezuela, que sí son realmente ecuatorianas, y uno empieza a preguntar de qué trata este tema, por qué esta palabra, y entonces empieza a enriquecer, a hacer la cultura más grande. Por ejemplo, tienen que ver a Geraldine cantando el curiquingue. Alza la pata, yo no sabía que era un ave. Mira, entonces hay esta fusión súper chévere que hemos hecho con ellos, ¿no? Conociendo la cultura ecuatoriana, y realmente han sido unos buenos alumnos. Lo importante es saber, ¿Medardo vive, Medardo Javier? El abuelo. ¿Perdón? Vive. No, pues Medardo para mí, siempre, eso lo he dicho, Medardo hay uno solo, Medardo fue mi abuelito, y simplemente yo queriendo hacer mi propia historia, siempre respetando, como te digo, siguiendo el legado, la tradición, porque el legado musical existe en la orquesta Don Medardo y sus Players, que está bajo la tutela de mis tíos Miguel Ángel, Mauricio, están trabajando ellos con el nombre de que sembró mi abuelito, ¿no? Ellos estuvieron en la orquesta junto a él toda la vida, y ellos siguen ese legado de todavía. Don Medardo y sus Players, claro que eso es una bendición para que siga Don Medardo y sus Players para todas las generaciones venideras. Y bueno, y acá yo pertenecí, como tú sabes, a Cumbancheros de Orquesta, fui el fundador de Cumbancheros de Orquesta junto a mis hermanos, y hace un año ya con mi propio proyecto musical, Medardo Javier y su Orquesta, que quiere poner a bailar a todo el Ecuador, al mundo entero y a toda Latinoamérica, ¿no? Bueno, y hoy es miércoles, así que con la venia de ustedes me van a permitir escuchar uno de los temas con Paso Firme, que se encuentra en su CD y que es Herencia, tributo a Don Medardo, precisamente con Medardo Javier y su orquesta. ¡Vaya! Dame, dame. puedo confiar porque ella es sincera y mi amor es tan puro como el de ella. Hoy le llevaré un ramo de rosas a mi dulce amada con amor. Le dedicaré mi amor y mil cosas y al besar sus labios soñaré. Regreso ahí disfrutando de la buena música de Medardo Javier y su orquesta, que como ustedes ya escucharon, estará en el mes de diciembre para compartir esta tradición de su abuelo y, como él decía, con proyecto propio. Ese proyecto que de alguna forma también como que vuelve a la capital de los ecuatorianos para poder disfrutar de música en vivo. Bueno, ¿y cuáles serán la predisposición de los jóvenes o cómo deben ir a estos espectáculos? Bueno, a toda la gente le hago la cordial invitación para diciembre, que ya se viste de gala, fiestas de Quito, la capital, se viste de gala. El primero de diciembre estaremos en el Boho Park a partir de las 20 horas. Estaremos ahí disfrutando de una noche súper chévere. Pueden ir acompañados de su familia, de sus hijos, ya que tiene un espacio para los niños. Entonces puede ir toda la familia a acompañarnos, ¿no? No hay pretextos de con quién dejamos el niño, ¿no? Tienen que estar ahí el primero de diciembre en el Boho Park. Y la cantina, la Santa Cantina Pop, ubicada en la 6 de diciembre y Orellana, frente aquí a Motors, se viste de gala con el Festival de Orquestas para rescatar las tradiciones quiteñas, donde van a encontrar orquesta en vivo, donde podrán disfrutar del chulla quiteño, el canelazo, la cicegosa, cuchara de palo, ñucayacta, todas esas canciones tradicionales de fiestas de Quito que se ha ido perdiendo la juventud y que eso es lo que queremos rescatar. Medardo, nuevos proyectos para finalizar. Bueno, muy agradecido que este álbum titulado Con Paso Firme está en la distribución por medio de nuestra fanpage en Facebook. Nos encuentran como Medardo Javier y su orquesta. Toda la gente que quiera tener el disco, que quiera apoyarnos, muy gustosos, los daremos llegar a cualquier parte del Ecuador. Y bueno, los proyectos que se vienen para el próximo año, gracias a Dios, estoy ratificado a la gira de carnavales de negros y blancos en Colombia. Estaremos el 4, 5 y 6 de enero en Colombia, nuestra segunda gira internacional. Y bueno, se vienen otras sorpresas, varios feed internacionales con músicos de trayectoria internacional, de talla internacional, que ese es el proyecto que queda pendiente, que estaremos, yo sé, nuevamente tendremos la invitación de ustedes para poder compartir al público, pero les dejamos ahí ya para que vean con Medardo Javier con quién es que va ahora a hacer un feed internacional para que la gente lo disfrute y el Ecuador entero que sea el que salga beneficiado, ¿no? Bueno, nosotros queremos agradecer la presencia de Medardo Javier Luzuriaga, así como también de Geraldine. Gracias por haber estado muchísimas con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, y que se sienta aquí en Ecuador con mucho swing que le podemos brindar a través de la música ecuatoriana. Vale. Muchas gracias y hasta pronto. Vamos a hacer una pausa, Fernando. Así es, agradecemos a Medardo Javier. Éxitos con tu orquesta. Nos separamos por un momento, escuchamos mensajes de nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y ya regresamos. Javier.